sabroso son. Llega hasta Puerto Boniato, pasa la luna en San Juan, vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad. Ay, que si vas para allá, ¿dónde está Gallita? Tráeme una estampita de la Caridad pa' mi mamá. Cachimba de San Juan, no sé qué misterio tiene que me la quieren comprar. La cachimba de San Juan, el que le da un chuponcito jamás la quiere soltar. La cachimba de San Juan, se la llevan las mujeres, todas la quieren fumar, porque dice que les quita las penas del corazón. Es lo que más aprovecha. Fúmala, la cachimba de San Juan. Pero qué rica la cachimba de San Juan. Fúmala, la cachimba de San Juan. Thank you. dejo morir.